La FM, siempre, siempre. FM 106.9, la número uno de los clásicos. Thank you. del Hot in the Shade de 1989. Escuchamos a la banda Kiss con la canción Forever en la FM, la número uno de los clásicos. Tenemos ya las 11 de la mañana y 13 minutos. Bienvenidos a la segunda hora del cassette, que en minutos traerá Duran Duran, Bon Jovi, la banda alemana Rammstein, Ed Sheeran y los Damn Yankees. Y por supuesto, ustedes que son los protagonistas de la programación de este cassette, ya en el lado B. A las 12 del día, el duelo. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en décadas de la FM 106.9? Ahora sí, Pharrell Williams, Happy en la FM. Muy buenos días, mi nombre es Felipe. Me gustaría grabar en el cassette del día de hoy la canción Waiting for a Girl Like You de Foreigner. La número uno de los clásicos, siempre. Queremos verte. Encuéntranos en Instagram como La FM Medellín. La FM, siempre. I've been looking too hard.

¿Quieres sonar duro en la radio? La FM busca la canción rockera de la feria. Envíanos tu canción terminada a medellin@lafm.com.co. Fecha límite de entrega 24 de julio. Canción rockera de la feria. La canción rockera de la feria. Ahí está la invitación, queremos conocer cuál va a ser la canción rockera de la feria. Si quieren sonar duro en la FM 106.9, simplemente elaboran una canción que sea la canción rockera de la feria. Tienen plazo hasta el 24 de junio y ya finalizada, ya lista la canción, listo el producto, lo pueden enviar a medellin@lafm.com.co para que hagan parte de este concurso, donde le daremos la oportunidad a muchas bandas de participar y así elegir junto a nuestros oyentes cuál es la canción rockera de la feria de la FM 106.9. Ustedes a esta hora de la mañana siguen participando a través de las redes sociales, programando sus canciones favoritas. En la línea WhatsApp también lo pueden hacer, 301-286-5114. Leo a esta hora a Nerón 628. Ya lo había leído, pero vale la pena repetirlo porque vamos a programar su canción. Dice: buenos días, Drixer. Quisiera grabar en el cassette Living in Sin de Bon Jovi. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar esta poderosa power ballad que hace parte de un álbum llamado New Jersey de 1989. Ya iba finalizando la década del 80 cuando Bon Jovi llegaba aterrorizando la radio del mundo con esta poderosa balada, Living in Sin. En la FM 106.9, este es el cassette, la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. Just where we're from. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Estás escuchando la inconfundible 106.9. La FM. Siempre. La FM. La FM. Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Come On Down les dio otra vez el protagonismo necesario a los Duran Duran. Canción del álbum The Wedding, álbum de 1993, un álbum que no pintaba bien, pero que con esta canción logró despegar otra vez esa seguidilla de éxitos y reconocimientos para esta banda británica. ¿Y saben qué? Siendo las 11 de la mañana y 36 minutos, los invito a que no coman cuento. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Esa es nuestra campaña para este mes de julio. No comas cuento. Infórmate bien con los medios oficiales y no creas en los fake news ni esa cadena de chismes que algunas personas se inventan en nuestra sociedad para desestabilizar y crear caos. 11:37, hoy tendremos no un duelo, sino un duelazo en un rato con el clásico Herrera, Manny Cárdenas y quienes habla Drixer Gómez en la número uno de los clásicos. Vamos a presentarles esta canción de Blondie que se llama María en la FM. She moves like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. Te recuerdo que un día como hoy nació Deborah Ann Harry en Miami, Florida, en 1945, y esta quinceañera, esta mujer de una sexualidad bastante salvaje, se va a enfrentar a una mujer ruda, una mujer wild, una mujer salvaje, fuerte, como lo dice Joan Jett. La canción I Hate Myself for Loving You, otro flashback super poderoso en esta mañana de el miércoles, comenzando mes, séptimo mes del año. Dos canciones que se van a ver en nuestro ring de boxeo ahorita en minutos a través de la FM 106.9. Después de que salga de el aire, voy a publicar la imagen del duelo para que de ya vayan votando. Espérenme por ahí unos 3 o 4 minutos que monte el duelo en la FM 106.9. Tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y los oyentes no paran de programar sus clásicos favoritos al aire en la number one de los clásicos. Muy buenos días, clásico, Deezer. Por favor, me pueden poner Cuando los niños lloran. La número uno de los clásicos, siempre. La FM. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way. Siempre, siempre. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world build again. No more presidents and all the wars we lived. One united world under God. La FM, siempre. When the children cry, let go we try. When the children fight, children pray, let them know the way. The mother children sing.

para divertirnos más. Un litro gratis para compartir más. Y todo por los mismos 3,000 pesos. Te damos un litro gratis para disfrutar más. Vive el sabor. Manzana Postobón. Precio sugerido al público. Encuéntrala por tiempo limitado. Seguimos aquí en nuestro programa en nuestra cocina con el chef Adrien Ducroquet, que nos va a revelar el secreto de las más crujientes papas a la francesa. Es muy fácil. Las metemos en la freidora sin aceite que trae el colombiano y voilà. También puedes preparar deliciosos nuggets o chicharrón crujiente para acompañar. Ponle crujiente a la vida y vívela saludable. Lleva la freidora sin aceite desde el 17 de junio por solo 219.900 pesos. Búscala en las oficinas del colombiano o pídela a domicilio en el 339-3333. Más información en promociones.elcolombiano.com. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página.